만한 가능성? Gracias. haciendo muchas cosas del sistema inconscientemente, produjo esa evidencia que tiene cada chico, cada familia. Me permitió problematizar algo que por ahí a veces uno lo pasa por alto. Hay una cosa muy interesante, me parece a mí, el tema de los testimonios de la gente que dan ese curso que hace el autor o la autora, de cómo les quedó grabado una cosa escolar después de tanto tiempo y cómo todavía sienten el peso del dolor de justicia o de la arbitrariedad. Y acá cuenta, lo tienen numeritos diferentes. En la página 36 hay un incidente, dice incidente 12, y yo le puse al lado textualmente esto: la justicia escolar es lo más parecido a un estado despótico, porque el alumno siempre tiene la culpa, nadie se le escucha, nunca su voz es escuchada, es como que es culpable antes que se demuestre lo contrario, digamos, una cosa así. Bueno, y al final, según el testimonio este, ella no era tampoco culpable, o sea, como esas cosas que son esas pequeñas injusticias, grandes injusticias para los chicos, pero de la vista del docente por ahí es una cosa más, cómo pesan después en la vida, ¿no?, de esa gente. Mucha gente que queda fuera del sistema escolar por esas cosas y después nunca más, o se dedica a otra profesión porque le quedó eso sin resolver, ¿no? Sí, son marcas muy permanentes. No es porque son marcas vinculadas a la identidad. Por eso nosotros desde la primera clase empezamos hablando que esta cuestión de cómo ver al otro es un problema en donde se juega la identidad de ambos, la nuestra como los que miramos al otro y la identidad del otro que se construye desde nuestra mirada. Y cuando obviamente tocan algo de nuestra identidad es porque esto nos está marcando profundamente. Estas son marcas que realmente son marcas, sobre todo además porque se producen muy tempranamente, porque tienen un consenso social en un imaginario social que nos está sosteniendo. Hay toda una serie de condiciones que hace que estas marcas sean muy difíciles de modificar, de cambiar. Así que, bien. Bueno. ¿Qué otros comentarios? En el texto que también comentaron sobre la violencia sistémica, hace alusión a los test, y esto está muy relacionado con los gabinetes, ¿no? Porque, o sea, más allá de que los integrantes de un gabinete puedan o no puedan acordar sobre los test, también hay, digamos, bajadas de obligaciones de hacer los test con los chicos y establecer una media, que decía la autora, ¿no? Es una media del hombre blanco, o sea, son marcas culturales muy fuertes que he visto. Por ejemplo, una nena de primer grado que no conocía a los animales del zoológico. Cuando se hizo un test, se fue muy mal, pero ella no conocía la pierna cebra, ni hipopótamo, y era todo en base a animales del zoológico y no los conocía. Entonces, ese desconocimiento también por parte de la cultura del otro, ¿no? Y también veo que se piden, o sea, se sacan muchos términos que usa Foucault, que usan otros autores para meter así, digamos, meter en el medio de lo que serían los términos que se usan en educación, sin tener en cuenta cuál es el trasfondo de esos términos, y después, como dice Puyros, que se hace una ensalada de lo que tienen que llevar a cabo los docentes. Y por ejemplo, en el reconocimiento del otro, cuando dicen se hace un reconocimiento del otro, y se lee mucho, ¿no?, que es la nueva ley federal y la identidad en el reconocimiento del otro, y sin embargo se siguen impartiendo cosas que al otro no le pertenecen, no son parte de la cultura del otro. Claro. No se respeta. Yo les traje ahora para que trabajemos entre todos un artículo que está incorporado a la bibliografía, que son los que dejé también la semana pasada, de Friar y Chasky, justamente sobre el tema de la percepción del otro, ¿no? Donde ellos trabajan esta cuestión de cómo la escuela tiene una percepción del otro que aparentemente va modificándose. Y de alguna manera ellos dicen, bueno, no es lo mismo hablar del rechazo del otro que hablar de la aceptación del otro. Ahora, por otro lado, esto de hablar de la aceptación del otro, ¿qué es lo que implica? ¿No será, dicen, una manera de ponerle palabras políticamente correctas a situaciones que en realidad no lo son? Y ustedes van a ver que en educación especial, creo que en general, pero en educación especial se ve con más claridad probablemente, hay mucho de esto, o sea, hay mucho discurso que anda por un carril, y incluso legislaciones, disposiciones, reglamentaciones, ya sean de legales o de ministerios o de educación, que se cumple mal o no se cumple. Entonces hay mucho del como sí, ¿no? Tenemos una muy buena legislación, pero resulta que este es el único lugar del país donde hay colectivos para discapacitados, que son muy poquitos, la ciudad de Buenos Aires. Discapacitado en Luján, y se queda, tiene como viajar. Bueno, y así muchas cosas, ¿eh? En el mismo estilo. La legislación nacional proclama la integración, pero la integración sigue siendo poca y mala. Y además las escuelas comunes no están en condiciones de recibir por ahí. Bueno, justamente porque sí, no se crean las condiciones. No hay condiciones como para garantizar de que estos procesos realmente sean exitosos, ¿no? Entonces, en este marco de no crear condiciones, bueno, se va inevitablemente o casi inevitablemente a malas experiencias, a fracasar y todo eso. Entonces, bueno, los autores de ese se preguntan seriamente esto, ¿no? No hay una cuestión de acomodación del lenguaje. Ustedes tienen otro artículo que está sacado en el libro de Barton, que habla de también de las formas de utilización del lenguaje. Es un libro interesante porque es un libro que está escrito por personas con discapacidad. Se llama Discapacidad y Sociedad. Bueno, ahora después en la parte más teórica vamos a ver algo de esto, ¿no? Pero ellos cuestionan mucho el término discapacidad, qué quiere decir y qué se define con eso. Y uno de los artículos habla justamente de esta cuestión, ¿no? De cómo el lenguaje se acomoda a las circunstancias políticas y sociales para enmascarar una realidad que sigue con muy poca modificación. Así que, como ven, ustedes tienen bastantes enfoques críticos dentro de la bibliografía, como para ir pensando, digamos, no solo lo que son cuestiones propositivas y nuevos enfoques, sino además cuáles son las críticas que se van haciendo a veces desenvolverse de estos enfoques. Críticas que, insisto, no invalidan los enfoques en sí. Uno podría pensarlos como invalidantes o puede pensar también que las críticas sirven para corregir y mejorar. Así que bueno, estas son las cuestiones que habrá que ir viendo y habrá que ir decidiendo en la medida de lo posible. Bien, ¿qué más han leído? Bueno, la verdad, no leí nada de lo que están hablando porque perdí la hoja donde anoté la clase pasada y no sé qué. ¿Qué leíste? Cualquier cosa venida de la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas y Sociales. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Salamanca, bueno, después de eso de esto, no sé cómo decir, de Emero. Ajá. Esto va, una duda, ¿no? Que tenía yo. ¿Es algo como el DSM-4? No. ¿O no? No, esto también vamos a hablar en un rato, pero se trata de lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud tiene definiciones sobre discapacidad. Estas definiciones han sido criticadas, son del año 81, tradicionalmente se usan, y han sido criticadas porque se las considera muy teñidas de, digamos, un lenguaje médico, muy poco satisfactorias para dar cuenta de la vida real de las personas, más allá de su problema médico. Por lo cual la Organización Mundial de la Salud encomendó la elaboración de unas nuevas conceptualizaciones que tomaran otras dimensiones, que son estas que están ahí. Y este es un esquema que desde el año 2000 más o menos se está probando. Se está probando a ver cómo funciona, porque algunas de esas dimensiones son muy difíciles de operacionalizar, de ver cómo funcionan, de poder medirlas de alguna manera. Porque ¿para qué sirve eso? Eso ahí sí es como el DSM-4, sirve para decir, bueno, ¿quién es un discapacitado? Ustedes saben que decirle a alguien que es discapacitado significa no solo ponerle un rótulo, sino hacerlo entrar en todo un sistema legal, social, institucional, etc. Y entonces son cuestiones realmente muy serias, muy complejas. Así que bueno, estaba probando a ver cómo se lo podía hacer funcionar, ¿no? Y tiene bastantes problemas. Bueno, ¿qué otra comentario? ¿Están de acuerdo con todo lo que dice ahí? ¿Les parece todo bien? ¿Todo maravilloso? A ver, ¿por qué te interesa? Empieza tocando el tema, empezó con lo legal, empezó a mezclar con lo médico, y lo médico con lo legal, para llegar a argumentar que esas personas en realidad son peligrosas, y es por eso que se busca subirlas en la sociedad. Es nuestro miedo, una vez que esas personas presenten la vida, son definidas como anormales. Y ahí empieza a jugar con la idea del proceso de normalización, y cómo se está expandiendo esa categoría hacia, digamos, hacia afuera del contexto tradicional del monstruo, llegar hasta la vida cotidiana. Y a ver, ¿por qué en particular te interesó esto? Por cómo se va definiendo el tramado social de parte de la clase dominante para subir aquello que para ellos no les interesa. Eso es manifestación. Fíjense que este texto de Foucault es muy preciso en ir detallando cómo estas diferentes concepciones de normalidad van progresando desde tratar casos de personas individuales, incluso poniendo en duda que se tratara de personas, para pasar a ser un mecanismo cada vez más abarcativo de control social. Y que ese control social hoy por hoy nos atraviesa, nos atraviesa todo. Y permanentemente estamos sometidos a esos aspectos de control social. Y esto es lo interesante, ¿no? Como él va mostrando que ese control cada vez más va siendo y se va encarnando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Ustedes van a ver en este artículo que vamos a trabajar ahora, se habla de cómo se mira al otro y cómo se construye la mirada sobre el otro, que es una mirada constructora de otro. En esa medida, si esa mirada es una mirada de represión, de discriminación, ¿no? Ese otro se construye en ese rol de reprimido, de destruido, etc. Así que, digamos, y es efectivamente en estas apreciaciones de Foucault donde se empieza a encontrar de alguna manera el hilo de cómo se logra, o cómo las clases dominantes, como vos decías, logran que esto se meta dentro nuestro y que nosotros terminemos siendo parte de ese proceso. Hace un ratito alguien acá decía que los maestros sin darse cuenta hacen vóceras, ¿no? Hacen esta discriminación o esta violencia sistémica. Bueno, pero ¿por qué los maestros hacen eso? Porque se transforman en parte de una manera de ver a los otros, de sentir, de percibir lo que los otros son, y aplican esos mismos mecanismos de los cuales además ellos son víctimas también. ¿Qué pasa con el maestro que va con una teoría nueva a la escuela? ¿Qué pasa con el maestro que se destaca en alguna cosa? ¿Qué pasa con el maestro que propone algo que va contra lo que la institución hace tradicionalmente? Bueno, esos maestros también son a su vez reprimidos y normalizados de alguna forma por la institución. No admiten en general este tipo de cosas. Cuando un maestro es nuevo, de lo primero que se habla es que llega a la institución y paga un derecho de piso. ¿Qué es pagar un derecho de piso? Pagar un derecho de piso es empezar a conocer y adaptarse a las normas que rigen la vida institucional. Y que no son las normas escritas que están en los códigos, que están en los reglamentos, son las normas que ha ido estableciendo el funcionamiento de esa institución. Y que son tanto más eficaces que las normas escritas. Algo parecido a lo que se hablaba del famoso currículum oculto, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más han encontrado por ahí? Que les haya llamado la atención, interesado, algo que no estén de acuerdo, que les parezca que no es así. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es algo así como quizás un ejemplo de lectura. Les voy a pedir que se dividan en tres grupos y cada grupo va a tomar un pedazo de este trabajo de Shea de Luchasi que se llama La diversidad bajo control. Lo interesante es que este trabajo, ustedes saben, ambos son pedagogos de alguna manera, son vinculados a la educación, es que ellos hacen una reflexión acerca de cómo funciona el discurso sobre el otro desde la perspectiva del discurso. ¿Sí? Y entonces ellos sostienen que hay, digamos, tres versiones más o menos tradicionales de cómo se encara al otro en la escuela. Entonces dicen que la primera versión es el otro como fuente de todo mal, ¿sí? Aquella versión más ligada a lo que nosotros estuvimos viendo, de ese otro capaz de no solo de ser un monstruo, sino además de contagiar su monstruosidad, de difundirla, de expandirla, ayudar un poco estas concepciones genéticas, y la monstruosidad y a la teoría y a, algunas deformaciones de la teoría de evolución. El segundo tipo de discurso que entonces, bueno, es ese otro que hay que correr, que hay que dar, ¿no es cierto? Hay que poner a... El segundo es el discurso que viene de la mano, sobre todo en los estudios antropológicos. Ustedes saben que ante este discurso homogenizador, que tenía sobre todo una perspectiva colonial muy acentuada, aparece un discurso que aparentemente es más contemporizador. Es el discurso que ellos llaman los otros como sujetos plenos de una marca cultural. O sea, de alguna forma los antropólogos lo que descubren, entre comillas, es que esos sujetos y la cultura de esos sujetos tienen sentido en las condiciones y contexto en que esos sujetos se desenvuelven. Y que en realidad no hay condiciones mejores y peores que otras, sino que son estas que están ahí, y esos sujetos tienen una cultura que está altamente adaptada a vivir en ese ámbito y de ese modo. Y que, por lo tanto, bueno, hay que aceptarlo. Aceptar que son como son porque viven en ese modo. Entonces, por eso dice, son sujetos plenos de un determinado tipo de cultura. Y la tercera versión, el otro como alguien apoderado, que sería como la versión que ustedes quieren más moderna. La segunda versión de alguna forma nos lleva al relativismo cultural, y la tercera versión es de alguna forma la versión de la diversidad en época del capitalismo salvaje que nos toca vivir. O sea, este otro a quien necesitamos de alguna manera y a quien entonces debemos tolerarle que no sea tan lindo, bueno, de mucho orgullo y de cosas así, que no nos quede. Así que bueno, sobre esto es lo que hablo. Así que entonces les pido que agrupen en tres partes para poder trabajar un poco todo esto. Los musulmanes experimentan una única forma cultural que las mujeres viven el género de manera identidad, en pocas palabras, que cada sujeto logra la unidad de género a partir de las únicas marcas de expresión, como se trata de las culturas que son un gran ámbito de independencia de la Gracias. Gracias. Gracias. rechazando un estilo de vida diferente, realizando la vida, jugando el mejor respeto, la oportunidad. En la educación, cada grupo trate de armar una explicación para los demás de lo que han leído. En general, subordinar y los cuantos de los programas de educación intercultural operan simplemente a partir de un doble mecanismo. La idea de respeto de la cultura de origen es una forma de marca de estabilidad. Y la ley de integración a la cultura humana es en el alumno de la cultura de encontrado permanente entre mayor y energía y conflicto de la parte al día. Gracias. apreciar la diversidad, concluir que en el mundo les gusta fundamentalmente la humanidad, concluyó pero los otros están en la escuela, no en el currículum. De ese modo, si dejamos la Gracias. Tiene que ver con la parte de la universidad de Bolivia. Thank you. parece que le dieron al lado de la mezclado, pero bueno, habla de este otro diferente como alteración, así que como que altera este, el imaginario social que tenemos, las representaciones sociales que tenemos. Va, en base a esas representaciones sociales que tenemos, vemos al otro como diferente y con alteridad. Entonces, que para incluir dentro de la diversidad esta alteridad, tenemos que deshacernos o despojarnos de estos prejuicios que nos hacen ver al otro como diferente, para poder incluirlo. Bueno, habla cómo la modernidad construye esta alteridad y qué estereotipos le pone. Y bueno, pone en el otro todo lo negativo. Lo ve, bueno, como sea. Claro, el tema es de la alteridad. Vemos todo lo negativo en el otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto negativo es lo que rompe la normalidad, digamos, lo que para nosotros es normal. Y pero siempre se trata, justamente incluso desde la educación, como dice el texto, de romper con esto negativo. Ahora, nosotros nos preguntaban, ¿no? Si no podemos romper con esto negativo, no vamos a llegar nunca a la diversidad. ¿Cómo hacemos? Porque si hablamos y ponemos en la alteridad, ¿sí?, todo lo diferente, eso diferente es negativo. Para poder romper con eso negativo e integrarlo, para poder llegar a la diversidad, me pregunto yo, ¿no?, ¿cómo hacemos si siempre seguimos con, no rompemos estas representaciones o esos prejuicios que tenemos? ¿Qué nos va a llevar a nosotros a romper esos prejuicios? ¿En base a qué los vamos a romper? O sea, tenemos que aceptar esa diferencia y esa alteridad. ¿Es tan fácil aceptarlo? Es algo que me pregunto yo, no pregunta el texto, ¿no? Pero ¿Qué es eso? Bueno, el texto justamente es algo que lo está que trata es explicar cómo esta idea de alteridad se ha ido construyendo, y a lo mejor esto te ayuda a encontrar una respuesta al por qué es tan difícil despojarse, como vos decís, de los prejuicios. Yo creo que vamos allá de prejuicios. Un poco la lectura apunta a esto, ¿no? Bien. En lo que ustedes leyeron aparecen algunas ideas que a mí me parece interesante recalcar. En la página 36 habla del tema de la representación, de cómo se construye la representación. Y habla del control de la mirada. ¿Qué entendieron ustedes por esta cuestión del control de la mirada? ¿Saben a qué me refiero? O sea, en el segundo párrafo sería de la página 36. El problema de la representación no está limitado a la limitación de la imaginación y la autoridad. Hay sobre todo una regulación y un control de la mirada que define quiénes son y cómo son nosotros. Visibilidad e invisibilidad constituyen en esa época mecanismos de producción de la autoridad y actúan simultáneamente con el nombrar y el dejar de nombrar. Previo al entrenamiento escolar, y en donde nosotros aprendemos a funcionar y a dirigir la mirada y a atender a determinadas cuestiones y a desatender determinadas cosas. Fíjense ustedes una cosa que por ahí ahora está como más de boga. En la lucha política, en una campaña electoral, uno de los puntos claves, por lo menos en estas épocas, es donde la propaganda y los candidatos, etcétera, hacen dirigir la mirada de los posibles votantes y qué cosas los llevan a ignorar. A ver, mirar hacia un lado significa dejar de mirar hacia otro. Atender ciertas cosas significa desatender otras. Y de alguna manera, bueno, esto es lo que nosotros vamos construyendo. Cuando se habla de la educación de la mirada y cuando se habla de la dirección de la mirada y cuando se habla, como se hace acá, de la invisibilidad, a lo que se está apuntando es que se han construido para nosotros ciertos parámetros que hacen invisibles ciertas cosas, que aunque las estemos mirando no las vemos. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra atención está pendiente de otras cosas, que son las que nos han puesto por el lado. Bueno, y este era el ejemplo de la campaña electoral, ¿no es cierto? El candidato y la prensa muestra cierta cosa. Bueno, y esto es lo que aparece, y aparece como la cuestión a discutir, como el debate, como el centro de la preocupación, etc. Fíjense por ahí un ejemplo que me parece interesante. Desde hace un tiempo esta parte, el tema de la seguridad es como la clave y uno no hay programa periodístico, no periodístico que ponga que no aparezca esto. Todos los días en los diarios hay columnas y columnas sobre esto. Ahora claro, cuando uno compara, digamos, los datos de la seguridad, uno podría decir, bueno, no estamos en el mejor de los mundos, pero tampoco estamos en el peor de los mundos. Pero se ha constituido como problema. Hay una campaña evidentemente apuntando esto, más allá de que sea justa o injusta, ¿no? No estoy hablando de esto, digo, se hace visible un dato, ¿eh? A través de mostrarlo y de ponerlo en el eje, en el centro del debate. Y ese es el enorme poder del medio. Hay ciertas cuestiones que en determinado momento aparecen y aparecen y no habían sido preocupación y se instalan como preocupación. Y bueno, esto tiene que ver con juegos de poder. Que unos grupos sean ignorados, que unas personas sean ignoradas, que desaparezcan del ámbito de lo público, que sus problemáticas, sus preocupaciones, lo que les pasa a ellos, dejen de ser conocidos. Bueno, esto tiene que ver con juegos de poder. Un grupo más o menos favorecido por los juegos de poder. Fíjense ustedes, por ejemplo, que parecería una cosa común en la preocupación hoy en día que, como, qué sé yo, digo cualquier cosa, los industriales panaderos no reciben lo suficiente por o la compensación de la harina, qué sé yo, va a aumentar el pan. Ahora, que hay mucha gente de clase obrera que no recibe lo suficiente por su salario hace años, eso no está en la visibilidad. Aparece el problema del grupo que tiene poder, no aparece el otro como una constante. Y entonces parecería que el único problema que hay es este. Ustedes saben, y para terminar con lo de la visibilidad, que cuando se habla de necesidades educativas especiales se habla de algo más, como podemos ver dentro de un rato, se habla de algo más que de discapacidad. Es un concepto más amplio que puede incluir a las necesidades educativas, a la discapacidad. Y la crítica que muchas personas con discapacidad hacen es que este es un concepto que invisibiliza a los discapacitados como grupo y los pone, digamos, en una especie de conjunto más grande que los vuelve invisibles. Bueno, una crítica en todo caso parecería bastante sensata y atendible, desde cierto punto de vista. Hay otro concepto interesante en esta parte, que es el tema de la lógica binaria. La lógica binaria, sí, cuando empezó a hablar del drogadito, que son modos de pensar lo negativo, como drogadito, como marginal, como indigente, la lógica. Ahora, ¿por qué aparece? Porque me parece interesante esto, ¿no? Porque hacen una interpretación de por qué, qué está ocultando esta lógica binaria. Fíjense mismo en la página 36 abajo. Acá está la lógica binaria, a partir de la cual denominó e inventó los distintos modos del componente negativo. Marginal, indigente, loco, deficiente, drogadicto, homosexual, extranjero, etc. Estas oposiciones binarias sugieren siempre el privilegio del primer término y el otro, secundario, en esa dependencia jerárquica. No existe fuera del primero, sino dentro de él, como imagen velada, como su inversión negativa. Y más abajo, fíjate, dice: la lógica binaria actúa como si se rompiera y proyectase. El centro, o sea, el concepto principal, expulsa sus ansiedades, contradicciones y irracionalidades sobre el término subordinado, llenándola con la antítesis de su propia identidad. El otro refleja y representa aquello que es profundamente familiar al centro, pero proyectado fuera de sí mismo. O sea, todo lo malo, todo lo negativo, todo lo feo es lo que se le pone al otro. No porque el otro lo tenga, sino porque son esas partes que yo no puedo tolerar de mí mismo y que se las pongo y que las pongo afuera. Es importante entender cómo funciona esta lógica binaria, porque esta lógica binaria es una de las que más consecuentemente aparece, yo les diría, en el comportamiento social más común. Es la lógica que puede explicar de cierta manera, por un lado, fenómenos como el nazismo, fenómenos como ciertas cuestiones de eliminación de pueblos, de personas, de colectividades, etc. Es lo que explica también por qué ese otro es percibido y visto como alguien inmutable. O sea, siempre el otro es, ese otro es de esa manera. O sea, siempre los judíos son avaros, este y lo otro. Siempre los bolivianos son este y aquello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa fijeza es lo que permite ponerlo fuera. Porque si yo admito que solo algunos son así, también debería admitir que solo algunos somos así. Entonces, yo necesito dividir en dos, por eso es binario. Necesito dividir en dos y poner lo malo y lo feo fuera, y eso me permite preservar lo bueno para mí. Y obviamente esto, esta cuestión de lo binario, rechaza totalmente cualquier situación menos definida. Entonces yo no puedo aceptar un judío que no tenga estas características. Yo no puedo aceptar un hombre que le guste otro hombre, no puedo aceptar esas formas híbridas, las llaman acá, más mezcladas, que no responden justamente a esta lógica, a esta división tajante, entre los unos y los otros. Bien. Bueno, constitutivo de la educación argentina con Sarmiento, la barbarie y todo eso, explicado dentro de esta manera de percibir esta lógica final. Bueno, ¿algo más quieren agregar? Hablan de diferentes formas que asume el multiculturalismo en la educación, cómo se lo va a abordar desde la educación. Entonces surgen cuatro categorías: como multiculturalismo empresarial, como cognición multiculturalista, como antropología y sociología, y multiculturalismo crítico. O sea, el primero, el multiculturalismo empresarial, tiene que ver como que la escuela, lo que, o sea, no va a, o sea, los va a reconocer como diversidad, pero no va a tomar y poner las dos culturas en diálogo, sino que lo que va a hacer es pretender que ellos se adapten para prepararlos para el mercado. Cada uno tiene que ocupar un lugar, por eso habla de la lógica del capital humano. O sea, tiene que ocupar. El que es el obrero y el que es. Ah, depende de la clase social. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Y bueno, estaba pensando en los niños de los países limítrofes que vienen acá, van a la escuela, digamos, son atestados por la escuela, y después se dan mano de obra de los trabajos que nadie quiere hacer, digamos, podría ser una idea, ¿no? No son expulsados de la escuela los toma. Y además, los toma, y ahí se podría pensar también la otra categoría, la que dice el individualismo antropológico, no sociológico, ¿no? Uh-huh. Lo reconoce como diferente, pero ahí se termina el reconocimiento. No va a cuestionar las relaciones de no, poder. No, claro, las relaciones de poder quedan ocultas. Es un grupo distinto, que tiene su cultura, su música, por ahí, como un dato folclórico, exótico, pero nada más. El año pasado estuvieron, que yo trabajo, todas las reuniones de capacitación docente estaban basadas precisamente en el multiculturalismo. Y se trabajaban, ¿no? Todos los términos, y se elevaban diferentes propuestas al ministerio. Y después también se hacía una reducción de objetivos y de contenidos en las zonas a donde había. Por ejemplo, muchos bolivianos y muchos paraguayos considerando que no podían llegar a los mismos objetivos que los chicos de acá de Argentina. Entonces, el multiculturalismo del que te hablaba en ciertas capacitaciones era como muy contradictorio con lo que nos puso aquí con el tema del turismo. No teniendo, o sea, lo reconocían, sí, a las reuniones, en lo que se leía en todo, pero cuando teníamos que trabajar con los chicos no había que bajar el nivel. Porque ellos eran de nivel más bajo, eso es bien. Y este año justamente se enfoca mucho sobre esto de la alteridad y la tolerancia, ¿no? Casi las 6 reuniones que hay en el año están enfocadas en la alteridad y la tolerancia. Me parece que el multiculturalismo se inserta en la escuela a través de la idea de respeto hacia la cultura de origen y a la de integración en la cultura huésped, y que además se les incluye como parte del currículum, como algo exótico, como algo que se estudia, como fotos, como si fuera algo separado de la escuela, de la realidad, de la escuela. Lo que fíjense es que esto tiene que ver con cierta forma de humanización, ¿no? De la propuesta pedagógica, porque en realidad parecería no se está hablando de seres humanos con sus problemáticas, con sus mismas contradicciones, etcétera, sino que se está hablando casi como de un paisaje, claro. Algo que existe ahí, que está ahí, que lo miramos, lo vemos respetuosamente, no le tiramos basura, no hacemos nada, pero es como que está ahí, ¿eh? Nos quedó pendiente en lo anterior. Estas formas de digamos de consideración al otro, donde de alguna forma ese otro va como a estar en un estar ahí en donde él se las tiene que arreglar solo, que esto es lo que tiene más que ver con la cuestión de la lógica del mercado. Y viene de la mano sobre todo de un tema curricular, que es el tema de, qué es lo que pasa con aquellas comunidades, aquellos lugares que tienen diferencias culturales, sociales y de otros tipos, en una sociedad en la cual, por ejemplo, digo, tomo como ejemplo por ahí la sociedad chilena, que pasa también en la nuestra, pero ahí es más abierto, en donde se le dice a cada escuela, bueno, usted puede hacer lo que quiera, y como quiere, con los recursos que tiene. Y entonces lo que en definitiva termina sucediendo es la reafirmación de las desigualdades. En esta, digamos, en esta pretendida libertad de casi de empresa, ¿no es cierto? Donde la escuela o la comunidad es una especie de empresa que tiene su escuela y que entonces sí, tiene la libertad de dictarle sus normas, de dictarle sus contenidos, sus metodologías, etc. Pero claro, que en rigor después lo que termina sucediendo es que todo esto tiene mucho que ver con cuáles son los recursos que se encuentra cada uno. Y ahí es donde, digamos, bueno, existe este pretendido respeto, pero lo que no hay es la posibilidad de cada uno de tener lo mejor y lo que necesita para sí, porque hay ciertas limitaciones que a través de los recursos, incluso la carencia de recursos humanos, por ejemplo, no pueden llegar, digamos, a armar planes, programas, etcétera, diferentes, ¿no? o mejores para esta comunidad. Bien. ¿Qué más, chicas? La otra, que era la comisión multiculturalista, y bueno, es esto que decíamos de verlos en sentido exótico en la escuela. Nosotros sí que están al alcance de la mano, pero lejos, son marcados en fotos, en pintura, música, teatro, en cualquier actividad cultural. Después, hay un multiculturalismo que es antropología sin sociología. Y el último es el crítico. Que lo que, bueno, que la perspectiva. A ver, para, ¿cómo es eso en la antropología sin sociología? ¿Qué quiere decir? Reconocemos al otro, pero en realidad no vemos que hay relaciones de poder que, o sea, ocultan la desigualdad de los otros. O sea, existen, pero no vemos por qué son diferentes o qué históricamente les llevó a ser así. ¿Qué históricamente los llevó a ser así? Sí. Ahí en realidad lo que aparece es también el tema del relativismo cultural. Ustedes saben que los antropólogos estudiaron y de alguna manera impusieron en las ciencias sociales esta cuestión del relativismo cultural, ¿no? Esto de que cada cultura tiene sus normas, sus formas, su manera de funcionamiento y que no puede ser comprendida desde afuera. Entonces, como que hay que meterse dentro de la cultura para poder entender de qué se tratan sus normas, sus formas, sus objetos, sus herramientas. Y no sería eso lo que decíamos al principio. Y no puede ser, discúlpame, tampoco puede ser comparada en esos términos, ¿eh? Porque cada cultura se desarrolla en un contexto, en historias, en formas diferentes y no tiene sentido la comparación. Pero ahí aparece otra cuestión. Bueno, entonces, digamos que cada cultura habría que aceptarla como es. Y esto eliminaría la crítica. Este es un poco el problema que acá se están planteando también. O sea, existe en esta cuestión de, bueno, que toda cultura es relativa a su contexto. Esto significaría poder o deber aceptar todas las formas que esa cultura suma. Y si hay culturas que, bueno, acá daban el ejemplo, ¿no? Que propician formas terribles de explotación, formas terribles de desprecio por ciertos seres humanos. Esto también debe ser admitido porque es parte de una cultura. No es el debate que tuvimos que ver con los árabes en Francia, por ejemplo. Bueno, acá es donde, digamos, serio se asoma en este problema. Muy bien. ¿Y la crítica? Bueno, que se debe cuestionar ese esencialismo monocultural de toda forma de centrismo y entender la educación como una lucha alrededor de los significados políticos. Otra vez, más o menos, sobre la misma cuestión de esas relaciones de poder que imponemos en la escuela y favorecemos, digamos, mejor no las nuestras en contra de nosotros. Claro, de alguna manera lo que acá están proponiendo entonces es decir, bueno, esta cuestión del poder y de la lucha por el poder y de la lucha por la visibilidad y de la lucha por distintas cosas que han ido apareciendo acá, es una lucha que debe explicitarse. La única manera de romper, digamos, estas cuestiones es hacerlas explícitas, hacerlas parte de alguna forma de la vida cotidiana de la escuela. Y quedan enmascaradas bajo todas estas formas de que nos reconocimos como multiculturalismo, pero en realidad no hay un verdadero reconocimiento. Y esto por ahí, bueno, se sintetiza, ¿no? En esto que dicen la universalidad, que paradójicamente permite la diversidad enmascara las normas del centro. Porque otra vez se vuelve a esa idea del centralismo, pero está destapada en una aparente aceptación. Un tema que me parece que apunta también a esto que vos decías, ¿no? Dice el multiculturalismo se toma discurso conservador cuando la pregunta por las diferencias no acompaña otra por la articulación de los fragmentos. O sea, no alcanza con quedarse en reconocer las diferencias, sino que además lo que hace falta es preguntar cómo esas diferencias se articulan. No es como que quedan mundos separados, burbujas separadas, que no se juntan en ningún lado. Esto es lo que de alguna manera otros educadores llaman crear cultura de diversidad. En el, digamos, la convicción de que la educación y la inclusión en educación exige una comunidad que sea inclusiva. Y para que una comunidad sea inclusiva, esta comunidad debe ser generada, debe ser formada de alguna manera por esta gente. Dentro de esta comunidad inclusiva sería posible la inclusión. En este sentido, digamos, estos educadores a lo que están apuntando es a pensar que la escuela sola no puede ser el único factor de inclusión. No hay una comunidad que sostenga y que apoye el esfuerzo de la escuela inútil. Bueno, ¿algo más que aclarar a esto? Hay una cosa que me pareció interesante también, ¿no? Que habla de Tadeu da Silva, donde dice, por ejemplo, él me pregunta qué pasa con la formación del profesorado. Ustedes saben que una de las grandes discusiones con respecto a los, a una de las grandes discusiones con respecto al tema de la multiculturalidad es que sería imposible hablar justamente de cierto tipo de educación multicultural si no hay docentes capacitados para trabajar en eso. Ahora, ¿esto qué significa? Entre otras cosas, que debería haber docentes de esas comunidades. porque sería muy difícil que un docente, supongan ustedes, formado, por ejemplo, acá en el Instituto Profesora de Luján, pueda ir no sé qué, a la Quiaca a trabajar con el pueblo Coya sin tener una perspectiva que de alguna manera esté ahí distorsionando esa perspectiva cultural. En realidad de lo que se habla sería de la necesidad de formar docentes de las propias comunidades que puedan dar su perspectiva y su punto de vista y trabajar en las comunidades. Cuestión bastante compleja en la calle. Entre otras cosas, porque en general cuando un docente se termina de formar, raramente vuelve a su comunidad. Bien, bueno, pasamos al último. Bueno, nosotros tenemos el otro como alguien a tolerar. Dentro de este texto se toma la definición de la tolerancia de la Real Academia Española, que la define como respeto y consideración hacia las opiniones de los demás, lo que plantea, aunque repugnen a las nuestras. Lo que plantea el autor, que dice Michael Walsh, es que si esto implica tolerar a aquellos grupos que levantan las limpiezas étnicas en nombre de la pureza de la patria, o incluso a aquellas culturas que someten a la mujer a la oscuridad y al sometimiento. Dentro del texto lo que se plantea es la ambigüedad que hay dentro de este término, que hay una paradoja. Por un lado estamos hablando de aceptar que hay diferencias, pero si dentro de esa aceptación implica considerar a los grupos que son opresivos o antisociales, eso es lo que plantea fundamentalmente el texto, ¿no? La ambigüedad que hay entre este término. Claro, como que se dice que si nosotros toleramos ciertas cosas, tenemos que tolerar todo, ¿no? Como que no podemos tolerar un aspecto. Entonces, ¿cómo, si eso es posible, ¿no? Como se plantea eso, que se puede llegar a ser tolerante en todos esos aspectos, ¿no? O sea, claro, como lo que pasa en otros países es muy diferente a lo que pasa en nuestros países acá. Y esto de, claro, cuando habla de lo que pasa en otros, esto de que se meten a las mujeres, esto de otras culturas, que por ahí nosotros lo vemos como que eso acá no es aceptado. Entonces, si liberamos eso también, llegamos a tener esas cosas. Ahora vos, ¿por qué decís que acá eso no va? Bueno, pero como que se puede, en otros lugares, por ahí como se muestra más. Eso es lo que voy, no sé, no pasa. Pero sí, llegamos a tener hasta eso. Con eso es como que se plantea esa ambigüedad, que dice que si toleramos, habla del reconocimiento del grupo y habla de, también de individual. Si nosotros reconocemos a lo individual, también tenemos que reconocer al grupo. Y bueno, a eso es lo que se plantea, ¿no? O a generar el nombre de los autores, y uno de los autores, que es Gerard, dice que se basa en el término del relativismo, o sea, no relativizar, entender a la tolerancia como, bueno, tolerar al otro, pero ¿tolerar qué? Relativizar es como tolerar todo, o sea, lo que está explicando eso. Se habla en contra de esa definición de la academia. Claro, y también se cita acá otro autor, que es Ricardo Costes, que es sospecha de la tolerancia, esa es una palabra muy blanda. El caer en términos de tolerancia y ser tolerable con todo implica no tomar una posición. Y no tomar una posición en educación implica ser tan tolerante como con ciertas culturas, que dice, no es criticar a la cultura, sino tomar una posición y un juicio sobre lo que hace la cultura o no. Y estábamos hablando nosotros en grupo, decíamos, hay una línea muy delgada entre lo que es ser tolerante y la indiferencia. La indiferencia. Claro, caer en la indiferencia. Bueno, fíjense que ahí es donde iríamos nuevamente a la. Porque la diferencia que nos lleva, la indiferencia nos lleva a la desaparición, claro, del otro, ¿no? A la anulación del otro. Claro, es decir, ¿te tolero o no? Si no. porque la indiferencia es casi como que no hay una inexistencia del cuerpo, no produce nada en mí, como si no estuviera. Claro, como que se llega a ese punto de que uno puede decir, bueno, soy tolerante, pero en realidad se siente indiferente con el otro, necesito ser tolerante, porque ya no existe. Claro, y entonces ahí hay un problema ético muy complejo. A ver, imaginemos, volvamos nuevamente a la situación francesa, ¿no? Donde estábamos con el tema del velo. Bueno, si yo pienso que esto de meter a una mujer adentro de ese traje, de esa especie de escafandra, es una manera de sometimiento, yo tendría que decirlo. Digo, yo lo siento, por ejemplo. No sé si ese decirlo me tiene que llevar necesariamente a prohibirlo. Ahí estamos en otro paso un poquito más allá. Ahora, el solo hecho de decirlo va a implicar varias cosas. Primero, que yo estoy poniendo una marca sobre alguien. Una marca que tiene un signo como mínimo de descalificación. Ya sea descalificación de la cultura, porque estoy diciendo, bueno, esta es una cultura que oprime a otras personas, y descalificación de las personas que son las que se dejan oprimir por la cultura. Y esto crea marca también. A ver, dicho en un lenguaje mucho más próximo. Viene un nene y dice, señorita, me dijo la Mari que tal cosa. Y la señorita dice, no, nene, no se dice la Mari. Se dice, me dijo Mari. A ver, en otro nivel es un ejemplo parecido. Un ejemplo parecido porque, en primer lugar, porque son formas dialectales del uso del lenguaje. En realidad, los dialectos son dialectos en determinados lugares. Está bien decirlo de esa manera. Más allá de eso, en el momento que yo le estoy diciendo esto, no se dice así, estoy descalificando su forma cultural. Le estoy diciendo, esto que vos aprendiste hasta acá y cómo habla tu mamá, tu papá y toda tu familia no sirve, no está bien. Hay que hablar de otra manera. Y ahí estoy poniendo marca. Es un tipo de violencia. Y es una forma también de negar la cultura del otro. Podría serlo. El punto, digamos, difícil de dilucidar acá es, a ver, de otra manera, es tratar de pensar si hay educación posible, si no hay cierto nivel de violencia simbólica. A ver, digo, cuando un niño llora y la mamá dice, ay pobre, le duele la panza, en realidad está intuyendo que le duele la panza al bebito, y a lo mejor reconoce ciertas cosas del comportamiento, el tipo de llanto, cómo se tuerce, cómo se... pero ella supone esto. Ahora, el bebé escucha ese lenguaje y de alguna manera también va condicionándose a esa palabra de la madre. Y después resulta difícil saber cuánto puso la madre y cuánto puso el chico en que aparezca determinada forma de comportamiento. Pero bueno, esa es la función educadora de la madre. También es función educadora, o es fundamental, poner palabras, interpretar esto que está diciendo. Esto es lo que se llama la violencia de interpretación, ustedes lo habrán visto en su momento, ¿no es cierto? Pero bueno, sin esa violencia, es difícil educar. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece esta cuestión ética, que es realmente complicada de resolver en la práctica. Bueno, ¿hasta dónde yo tengo una violencia educadora en el buen sentido de la palabra, y hasta dónde esta violencia educadora es también una violencia normalizadora, es también una violencia homogeneizadora? Y estas son cuestiones complicadas. Bien, así que nos quedamos con un interrogante difícil. casi nada, ¿no? Casi nada. Me estaba acordando de otra cosa. Estuviste en un concurso, ¿qué se discutió en el fallo famoso este? ¿Qué se discutió? Y se discutieron dos cosas, varias cosas se discutieron. Yo, con el ejemplo, tenía un problema parecido. Por eso, se me ocurrió que debía venir por ahí. Bueno, pero explica y contá porque los demás no entienden nada. No, hay varias cosas, por ejemplo. Perdón, él estuvo en el grado de estudiantil en un concurso de epistemología, de la asignatura de epistemología. Ustedes saben que se llaman los concursos, que hay un jurado y hay veedores del claustro estudiantil y del claustro de auxiliar, que controlan, digamos, que todo se haga en orden y como debe ser. Sí. Claro, me parece que ahí el problema, digamos, de lo que para tomarlo el ejemplo este año, ¿no? Es que uno puede teorizar, pero después en la práctica aparecen estos problemas éticos que son difíciles de resolver. Porque, por ejemplo, había cuatro aspirantes y una quedó fuera del orden médico. Que bueno, es siguiendo los pasos legales del concurso. Ahora, a esa persona había que decirle, por ejemplo, que había quedado fuera del orden de mérito. Y las pruebas eran, digamos, la clase que había dado. También se puede discutir que en una sola exposición de los nervios y qué sé yo, no puede jugar a las personas. Eso sería uno de los problemas. Bueno, son las reglas. Son las reglas de juego. Ahora, después de las personas que quedaron, había dos candidatas que estaban ahí, había el bando de la mayoría, digamos, que estaba a favor de una persona y en el examen de minoría en contra. Pero ahí se jugaban varias cosas, porque por un lado, sin dar nombre de los jueces, ¿no? Pero por un lado se jugaba la parte pedagógica de esta persona, que a mí me pareció muy brillante, digamos, muy clara, muy con mucha pasión para dar clase. Pero por otro lado estaba jugando la parte ideológica, que no correspondía, no sé si la palabra, pero que no tenía continuidad con la epistemología de Pérez y lo que es más o menos la línea que sigue la carrera. Y ahí se generaron este. A ver, ¿y de dónde sale que la carrera tiene que tener una línea? Mirá cómo aparece la homogeneización otra vez, ¿no? Sí, buena pregunta. Yo no lo había planteado, pero el tema es. Ahora, está bien, yo no quiero entrar en debate con vos sobre esto, porque yo planteo las cosas. Cómo estas cosas se juegan permanentemente, ¿no? Y que tienen que ver con esto. Esto que él dice es cierto, o sea, aparecen dos concepciones de cómo dictar una asignatura. Y yo creo que por lo que yo no estuve en el concurso este, pero me da la impresión que las dos personas que están en discusión son excelentes docentes. Claro, el tema es que es muy difícil, ¿no? O sea, que no es que son dos malos y que elegir entre dos malos, al revés. Son dos muy buenos, hay que elegir entre dos muy buenos que tienen excelentes concepciones de qué debe ser la materia. Y entonces ahí está en cómo se enrola el jurado con unos o con otros. ¿Me equivoco? No. Y yo en último estaba pensando, ¿no? Digo, si yo fuera el postulante, digo, ¿qué tendría que decir para convencer y tirar la balanza a mi lado, digamos? Digo, ¿qué cuestiones le toca a los jurados para que acepten una postura u otra? Porque, a ver si entiende esto. La gente esta también tiene su currículum, tiene todo su. Pero son gente que son caras nuevas para los jurados. Y decidir en media hora, digamos, de exposición de una entrevista, no son demasiados elementos para juzgar, ¿no? Nunca lo vieron dando clase. La clase que se da ahí para el jurado es una clase más artificial, si se quiere, porque no se sabe si es para los alumnos, si es para el jurado, hay una especie de ambigüedad permanente. Entonces es muy difícil decidir, digamos, porque todos tienen razones en el tema. Es como el problema es que si el mundo tiene una sola razón sería fácil decidir, sería autoritarismo, digamos, por eso sería fácil. Pero como todos tienen razón en cierta manera, es lo que decía usted de la línea, de la carrera, también podría ser productivo que aparezca otra mirada en la carrera, que no sea siempre esta línea más o menos que conocemos todos, es histórica. Pero al mismo tiempo, digamos, se cuestionan otras cosas más filosóficas. Por eso me parece, no sé si se resolvió al final el fallo o no. Y se resolvió pedir más información al jurado, ampliar el listado. La verdad es que poner a dos es un buen equipo, sería muy bueno. porque las dos tienen un enfoque distinto, pero me parece valioso. Me parece la discusión, son varios planos de discusión, ¿no?, que están jugando. Pero digamos, más allá de todo eso, que por ahí, para el que no estuvo presente, digamos, parece un revoltijo de cosas. La idea es que, si bien todo acá en la teoría es fácil, pero en el plano de la práctica es como el ejemplo esto de... Y yo tenía un vecino, además, esto de decirlo, que le decían la norma, eran todos con la... Y iban a la escuela conmigo, y la maestra le decía claramente que estaba mal. Yo fui en la escuela primaria después del proceso, además, y religiosa, estaba todo muy marcado que había. Yo vivo en el campo, vivo en el campo en esa escuela también, tenía un compañero que íbamos para las casas. Y eso, mi compañero lo decía, y la maestra lo horrorizaba porque eso no estaba mal, no era la cultura, etcétera, etcétera. Y todos acordábamos con la maestra en esa época, digamos, porque parecía que estaba bien. Claro, pero además era muy cómodo ponerle a ese todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente, esa gente después termina convencida que habla mal, digamos. Que eso. Bueno, esa es la dirección de la mirada. Termina silenciada. Claro. Esa es la dirección de la mirada, porque esa dirección de la mirada opera en dos sentidos. Opera para aquel que construye la mirada sobre el otro, pero opera también sobre el que es construido por la mirada de los demás. Uh-huh. O sea, esto que le decía la maestra operaba sobre todos ustedes que se sentían como que eran bárbaros porque hablaban bien, que eran morales, que eran españoles, pero además operaba sobre el otro que se sentía descalificado y que bueno, era cualquier cosa menos lo que la maestra quería. Fíjense que acá hay un muy lindo párrafo que está citado textualmente de Pérez de Lara y La Rosa, que dice: la alteridad del otro permanece como reabsorbida en nuestra identidad y lo resalta todavía más. La es posible más arrogante, más segura, más satisfecha de sí misma. A partir de ese punto de vista, el loco confirma nuestra razón, el niño nuestra madurez, el salvaje nuestra civilización, el marginado nuestra integración, el extranjero nuestro país, el deficiente nuestra normalidad. ¿No? Esta es la lógica de una idea como opera. Bueno, a ver, gente, dos cosas antes de hacer un muchos de estos textos requieren una lectura muy atenta, muy cuidadosa, no son sencillos, ¿sí? Así que vuelvo a insistirles, lean. Bueno, eso, básicamente. Nos vemos en 10 minutos, ¿sí? Bueno, ¿Esta? Bueno, te lo mando. ¿Se lo mandamos o no? Y después con otro examen. Y después, bueno, está bien que agruparlo. Bueno. Y se lo querés mandar y ponerle que cambiamos de. Sí. Que cambiamos. Y que le digo, que cambiamos. No, porque me parecía que el otro era muy. Era demasiado amplio. Demasiado amplio. Porque él. Claro. Él además dice que era mejor ir a una situación problemática descriptiva. Y no explicativa. No es explicativa. Claro, mira, para que. Entonces más vale. Entonces, ¿no se la manda? Thank you. Thank you. Bueno, A ver, tengo las últimas cosas que dejé. Claro, no, pero no, ni con respecto al libro, para poder mostrar el valor. No, el libro lo tiene bien. ¿Quién me había preguntado? ¿Vos me preguntaste por la beca? ¿Cómo? Por las fotocopias de la beca. Sí, ¿qué pasa? Mira, me dijeron que están trabajando en un convenio, sí, porque se van a dividir con la letra, parece, los becarios. Van a tomar una parte cada uno. Entonces me dijo que el lunes probablemente esto esté resuelto. Ah, el lunes, ah, sí. Bueno, entonces el martes hablo con el así con que secretario hablar el martes a ver si ya resolvieron. Sí, claro. Si no lo resolvieron, me avisás y entonces sí, hablo con usted. Otro trabajo. Listo, gracias. Sí. ¿Tomás? Tiene temblor, no sé si igual. Mientras no tenga dolorante, está bien. ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es la Pero era muy difícil volver. La corriente era fundamentalmente en un sentido. Bien, que, y bueno, y la otra cuestión es que estas escuelas, estas instituciones se organizan también de acuerdo a parámetros numéricos. Estos parámetros tenían que ver en primer lugar con la clasificación médica. Por eso ustedes van a encontrar que los sistemas se organizan en escuelas por tipo de discapacidad. Entonces aparecen las escuelas para retardo intelectual, para trastornos motores, para trastornos del oído, para etcétera, etcétera. Y dentro de cada una de ellas también, sobre todo en las grandes ciudades, era muy frecuente encontrar las escuelas divididas por la gravedad del síntoma. O sea, uno tenía escuelas o parte o niveles de la escuela que estaban dedicadas, por ejemplo, al retardo mental moderado y otra parte al retardo mental leve, u otra escuela al retardo mental leve. El retardo mental profundo, por ejemplo, en general no tuvo expresiones escolares dentro del sistema oficial, por ejemplo, estoy hablando de nuestro país. En general es un aspecto que se dejó más librado a la iniciativa privada o privada religiosa. Las primeras instituciones que trabajan, por ejemplo, acá con retardo mental profundo son el Cotolengo, las instituciones vinculadas a la calidad de la escuela. Y no tanto en un sentido educativo, más bien en un sentido vacilar. Bueno. Entonces digo, se crea este sistema paralelo, este sistema con esas características que yo les estoy diciendo, y prácticamente esto responde a, digamos, lo que pasaba en el mundo. Esto que pasó en nuestro país más o menos reproducía, quizás con cierto retraso, lo que pasaba también en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares. Y este es el esquema que predominó hasta más o menos la década del 60. ¿Qué es lo que pasa en la década del 60? Bueno, pasan varias cuestiones. En primer lugar, se afianza fuertemente concepciones y luchas por los derechos humanos, y el derecho a la educación de todas las personas se plantea justamente como eso, como una cuestión de derecho. Y dentro de esto se reafirma la idea de que las personas, aun cuando tuvieran enfermedades, disminuciones, discapacidades o como lo llamemos, tienen los mismos derechos que el resto. Los mismos derechos ciudadanos, los mismos derechos de educación, los mismos derechos civiles. La segunda cuestión que aparece muy fuertemente es una crítica, o una autocrítica, si ustedes quieren, que en general aparece en las ciencias sociales. Y estos movimientos de crítica que dan lugar justamente, por ejemplo, a la pedagogía crítica, por Diego Pacerón, toda esa gente, la gente que viene del lado de la Escuela de Frankfurt en la orientación o filosofía, pero también en críticas por parte de los sociólogos, desde la psicología, de alguna manera advirtiendo cómo las ciencias sociales no solo no habían ayudado o no habían contribuido lo suficientemente para construir un mundo mejor, sino que además habían colaborado de alguna forma en hacer posibles, viables, potables ciertos mecanismos de consolidación de las sociedades igual que ya existían. Y entonces, justamente, bueno, ¿qué es lo que critica Bourdieu en su momento? Bueno, critica cómo la educación servía a la reproducción social. Entonces, hay una, insisto, una muy fuerte crítica del conjunto de las ciencias sociales acerca de su papel en cuanto a la reproducción social. De la mano de todo esto, y vienen, y hay además un conjunto de cambios tecnológicos en la producción, que estamos en época de estado de bienestar, por otro lado, bueno, todo este movimiento, digamos, lleva a un replanteo en general en las ciencias sociales, también en la educación, y particularmente en la educación especial. En el año 1959, un señor dinamarqués que se llamaba Mikkelsen, con doble K, que trabajaba con personas con discapacidad intelectual, disminuidos intelectuales, consagra uno de los principios que iba a ser de alguna manera catalizador de una serie de cambios, a tal punto que se dice que este concepto de normalización, que es de lo que estamos hablando, que él propone, es algo así como un cambio copernicano en las concepciones de educación especial. ¿Y qué era lo que decía el señor Mikkelsen, que insisto, trabajaba con deficientes mentales y a ellos se refería? Él decía que toda persona, todo deficiente mental, tiene derecho a tener una vida tan normal como sea posible. Fíjense que esto parece medio bajo, ¿no? Lo dice así. Pero ahí había una serie de cuestiones que es interesante poner el acento en su significado. La primera cuestión era que él presuponía una sociedad en donde todos vivíamos juntos. Por eso era una vida tan normal como sea posible dentro de esa sociedad. Y él decía, un discapacitado mental tiene derecho a jugar en donde pueda todo el mundo, tiene derecho a transitar por las calles por donde van todos, tiene derecho a ir a la escuela a la que van todos, tiene derecho a, etcétera, etcétera, trabajar donde todos trabajan, ¿no? Incluso armó programas de integración laboral, de integración deportiva, una serie de cuestiones sumamente interesantes. Y esto rompía fuertemente esa lógica binaria de la que hablamos hace un rato, ¿eh? Ya no se trataba de que estabas en un bando o estabas en otro, podíamos estar todos juntos, podíamos convivir todos juntos. La segunda cuestión que él pone en tela de juicio es también muy interesante porque es la que rompe con el paradigma médico. Ustedes saben que el paradigma médico está fundamentalmente basado en la emisión de juicios acerca de la salud del paciente que se basan en detectar ciertos síntomas. Y esos síntomas, cuando se arman o se coordinan entre sí, conforman un síndrome. Y esta es la característica, digamos, de pensamiento. O sea, el médico, ¿qué es lo que busca? Busca síntomas que aparecen en el paciente, tiene fiebre, le duele acá, le duele allá, tiene ronchita, tiene esto, tiene lo otro, y a partir de ir articulando todos esos síntomas puede llegar a un síndrome. Y el síndrome tiene ciertas características. En principio, constata la existencia de una organización biológica determinada. Esta organización tiene un carácter universal. Le puede pasar a cualquier individuo. No importa dónde viva, no importa su condición social, no importa su cultura. Un niño que tiene síndrome de Down es el mismo síndrome y tiene los mismos síntomas en cualquier lugar del mundo. Entonces, si nos encontramos con un niño que tiene los ojitos rasgados, que tiene las orejas en determinada posición, que tiene el pulgar de determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera, y además tenemos la posibilidad de hacer un análisis cromosómico, vamos a ver que prácticamente todos esos síntomas, digo bien, se dan en estos síndromes que son prácticamente menores. Pueden variar ciertas cuestiones menores, pero en general el síndrome es igual para cualquiera en cualquier lugar del mundo. A veces esos síndromes síntomas pueden variar de acuerdo a su momento de aparición, pero en general hay una constitución biológica que es la que está produciendo la aparición de esos síntomas. O sea, hay un síndrome de Down cuando hay una alteración genética. Hay una sordera cuando hay alguna de las vías neurológicas o físicas del oído que ha sido deteriorada por algún motivo. ¿Sí? Podríamos seguir diciendo exactamente lo mismo. Bueno, siempre implica algún tipo de lesión, de injuria en algún sistema orgánico funcional del organismo, ¿sí? Del organismo físico humano. No quiero hablar de cuerpo porque eso es otra cosa. Bien, entonces, estas eran, digamos, las concepciones que imperaban en ese momento. Ahora fíjense que él está introduciendo una cuestión que rompe de alguna manera con este paradigma, porque la lógica fundamental de este paradigma es que esto que le pasa a este sujeto. De alguna manera, por culpa de lo que él tiene, le pasa a él. ¿Sí? Porque él tiene un cuerpo, un organismo que está dañado, que es insuficiente, que es incompleto, y por eso lo debemos catalogar, lo debemos ubicar en este lugar. Y por eso tiene que ir a tal escuela, y por eso tiene que llevar tal tipo de vida, etc. Y lo que Nicholson nos está diciendo es, ojo, que en realidad esto no es lo que a este sujeto le pasa, no es un problema de este sujeto, es un problema de cómo la sociedad le da a este sujeto las herramientas, le brinda la comunidad la posibilidad de integrarse a ella. Y si el sujeto no se integra a la comunidad, no puede llevar esta vida tan normal como sea posible, como él decía, no es por culpa del sujeto, es porque la comunidad no le abrió las puertas, no le dio los instrumentos o las herramientas necesarias para que él pudiera hacer este trabajo. Y fíjense que ahí es donde está este cambio copernicano. Porque así como Copérnico había dicho que la Tierra no estaba en el centro del universo, Nicholson lo que nos está diciendo es que el discapacitado no está en el centro de la problemática. El centro de la problemática acá es social. Está en la sociedad, que es la que tiene que dar, abrir las posibilidades a esta persona para que esta persona se integre, se inserte en ella. Puede hacer una vida normal. Así que, digamos, con estas cuestiones que a primera vista parecen, hasta les diría, un tanto obvias para nuestra mirada de hoy, en ese momento este señor está como resquebrajando el paradigma que había dominado la educación especial por más de 100 años. Y esto trajo como consecuencia otra cuestión que vino casi inmediatamente pegada, que era el tema de la integración. Porque claro, que una persona pudiera desempeñarse en forma normal significaba que pudiera trabajar. Ahora, para eso había que armar una integración en el trabajo, que pudiera ir a la escuela, habría que armar una integración en la escuela, que pudiera practicar deportes, habría que armar la integración en el club o en el lugar donde se hicieran los deportes, etcétera. Y entonces, insisto, junto con este tema de la normalización apareció la cuestión de la integración. Antes de meternos en la integración, quisiera que pensaran unos momentos acerca de esta cuestión de la normalización. que las pensaron con cierto espíritu crítico. Digamos que por ahí es más fácil a nosotros, visto desde una perspectiva ya de 50, 70 años posterior, ¿no es cierto? Pero bien, ¿qué críticas se les ocurriría o qué limitaciones se les ocurre que puede tener esta idea de la normalización, así como la planteaba Nicolás? Los humanos los considera normales, por lo tanto había que normalizarlos. Entonces ya no lo estamos reconociendo. La primera acción es negarlo. Y después supone que si tienen una discapacidad. Disculpame, como ahí aparece esto que vimos hace un rato, ¿no? Esta crítica a los conceptos. Porque acá con el. A ver, la normalización, insisto, en ese momento significó un cambio revolucionario. Visto con idea de hoy, ¿sí? Uno podría decir, bueno, fue revolucionario en ese momento, pero hoy no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hoy no, porque, bueno, porque en realidad estamos nuevamente volviendo al paradigma homogenizador. Estamos queriendo poner en términos de normatividad o normalidad a alguien que estaba fuera de la norma. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual hay que ponerlo en una norma? Y en todo caso, ¿en qué norma? ¿Cuál es la norma? Este es el otro problema de la, digamos, general del concepto de normalidad. ¿Normalidad de quién? ¿En función de qué? Hace un rato decíamos, bueno, en ciertas culturas es normal hacer tal cosa. Entonces, ¿de qué hablamos? Hay algunas definiciones posteriores de normalización que habla de que lleva una vida tan normal como sea posible en la sociedad en la que vive. Lo cual en realidad traslada el problema, porque decíamos hace un rato también, las sociedades no son homogéneas. Ahí lo que estamos negando es la heterogeneidad cultural de la sociedad. Entonces, seguimos con el mismo problema. ¿La norma de quién? Y en general lo que se da es, bueno, es la norma que impone el grupo hegemónico social. Ahora, si es la norma que impone el grupo hegemónico, no necesariamente éticamente puede decir que es la mejor norma. Aparte, no, promueve. No siempre es lo mejor, ¿no? ¿Sí? No, que digo que esto, ese paradigma, promover la institucionalización de, ¿no? Y también va a descargar del Estado la responsabilidad y la va a cargar en la sociedad, la comunidad que supuestamente lo tiene que integrar. Bueno. Viene muy esto, bien, digo, para el neoliberalismo, porque... Bueno, esto podría ser una forma posible de hacerlo, no necesariamente es la forma, ¿no? Pero efectivamente en algunos lados, algunos, sobre todo administradores gubernamentales, entendieron que era más barato de esta manera. En realidad, digamos, desde la experiencia internacional y nacional, cualquier sistema de apoyos y ayudas es más barato que la es más caro que lo tradicional. O sea, siempre es más caro sostener a los alumnos, hablo de sostenerlos bien, dentro del sistema ordinario que sostenerlos dentro de los sistemas especiales. En realidad los sistemas especiales se crean, entre otras cosas, por la cuestión de economía. Para tenerlos todos juntos con los menores recursos posibles. De la misma manera que la escuela misma se crea también por una cuestión de eficiencia. No, ahora digo, los integras, pero ponen por ahí una sola maestra integradora con título de profesora de sordo y está integrando a los chicos con etiquetados como retardo mental leve o moderado, no sé qué. Y capaz que tiene 10 o 15. Yo digo qué calidad de integración. Claro, claro. Es la manera como se hace. Pero bueno, estábamos antes. Ahora vamos a hablar un poco más de la integración. Bueno, entonces digo, todas estas cuestiones que tienen que ver con esta idea y este concepto de normalización son naturalmente resbalosa. Si ustedes tienen un capítulo del libro, de uno de los libros de Clear, de Carlos Clear, que es el mismo o uno de los autores del artículo que leímos hace un rato, que en general les recomendaría leer porque es un libro muy interesante, en donde justamente habla acerca del concepto de normalidad y de todas estas cuestiones resbalosas acerca de este concepto. Bueno, todas estas críticas, digamos, llevaron como consecuencia poner de alguna forma en jaque también esta noción de normalidad, que después fue reemplazada por otras que después vamos a ver. Pero insisto, esto llevó a pensar en la cuestión de la integración. Y acá sí tenemos que decir, y ya hablando, no nos vamos a meter con la integración social en general, laboral, etcétera, vamos a hablar solo de la integración educativa. Y acá lo primero que habría que decir es que en general los avances que hubo en la integración han sido debidos fundamentalmente a el esfuerzo y la lucha de los propios interesados, de las propias personas con discapacidad o de sus padres. En general, el Estado y los sistemas educativos operaron bastante refractariamente a lo que es la integración, siguen operando de esa manera. Hace un rato decíamos que esta cuestión de la acomodación del lenguaje produce que lo que haya muy buenas leyes, que haya buenas disposiciones, buenas regulaciones, que no se cumplan. Y este es uno de los casos más claros. O sea, si ustedes analizan, van a encontrar que nosotros hace muchos años, ustedes saben que el general Videla tenía un hijo discapacitado, entonces salió la ley de protección a las personas con discapacidad. Tenemos leyes más o menos buenas sobre el tema de la discapacidad, hay reglamentación sobre la integración. Las dos últimas leyes federales, la actual y la anterior, hablan de la integración de las personas con discapacidad, etc. Digamos, lo que cuesta más es la puesta en marcha de todo esto. En general, la decisión política no acompaña las decisiones legislativas. Es más, en general lo que se produce es un juego bastante perverso entre las instituciones, que muchas veces llegan a tener a veces hasta dos y tres sistemas de codificación distintos que entran en colisión entre sí y permiten que la institución siga haciendo lo que quiere o lo que puede. Bueno, entonces vamos al tema de la integración. Decíamos que en general fue saliendo gracias a la lucha de las personas con discapacidad o de sus padres. Les voy a mostrar algunas definiciones que hay sobre integración. Fíjense que acá habla de proporcionar a cada niño la educación más apropiada en el entorno menos restrictivo. ¿Qué quiere decir lo del entorno menos restrictivo? Esta, como ven, es una definición que viene de una asociación de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, la cuestión, como suele pasar allí, se planteó en términos legales. O sea, hubo asociaciones de padres o padres individualmente que accionaron legalmente contra los sistemas escolares por impedir la integración. Y más o menos para esa época, en Estados Unidos, la Corte Suprema dicta una resolución que fue tomada como ejemplo en el mundo acerca del derecho de las personas con discapacidad de recibir educación, ellos desean, en el mainstream, en la corriente principal de educación, de educación común. Salvo que se probara, se acreditara fehacientemente la imposibilidad de hacerlo. Y esta imposibilidad tenía que ver con que pudiera producirse daño a alguna de las partes que intervienen en el proceso educativo. De ahí viene lo del entorno menos restrictivo. El entorno menos restrictivo es aquel entorno que está más cerca de esa corriente principal. Y ahora vamos a ver cómo se gradúa eso. La segunda cuestión es que se atiende a las necesidades de los niños. Habíamos dicho que se rompía el modelo médico. Justamente eso es lo que está señalando allí. En vez de etiqueta o diagnóstico, lo que se piensa es cómo educar al niño. Esto tiene una significación importante en qué sentido. Durante mucho tiempo el etiquetado que producía el diagnóstico médico significaba, además, digamos, de poner al niño en una categoría médica, ponerlo también en una categoría escolar y en una categoría social. O sea, durante mucho tiempo, a ver, para que ustedes tengan una idea clara, supongan ustedes, un niño era etiquetado como un niño con retardo mental moderado. Este niño era una escuela para niños con retardo mental moderado. En la escuela para niños con retardo mental moderado había un currículum especial para esos niños, que especificaba, por ejemplo, que esos niños podían aprender lo que se llama lectura social, o sea, a distinguir ciertas palabras por su configuración general, por ejemplo, su propio nombre, el número del colectivo al que podían subir, pero no porque pudieran leer, ¿no?, sino porque eran capaces de diferenciar, qué sé yo, su propio nombre de otras cosas escritas que no tenían la menor idea que eran, pero ellos sabían que cuando aparecían tales configuraciones, ese era su nombre. Y cuando el niño iba ahí, nadie se ocupaba en ver si podía aprender algo más que eso, porque se suponía que ese era el techo que tenía. Lo cual muchas veces provocaba sorpresa, a veces porque los diagnósticos no estaban bien hechos, a veces porque el diagnóstico estaba bien hecho, pero el niño podía más de lo que se indicaba en el diagnóstico. A veces porque hay niños que no pueden ciertas cosas y sí pueden otras. Bueno, digamos, la vida se encargó de demostrar que esos techos no funcionaban. No era bueno para los niños ni para las familias pensar a priori en un techo. Por esta razón tiene tanta importancia esta cuestión, porque estaba poniendo en jaque todo ese sistema de clasificación y derivación de niños. Bueno, dice, buscar alternativas para ayudar a los profesores ordinarios a satisfacer las necesidades de los alumnos. Fíjense que acá se está hablando también de esta idea de que hay que ayudar al maestro de grado. El profesor ordinario, en términos de ello, es nuestro maestro de grado. O sea, no es la idea de que tiene que ir alguien al aula a ocuparse de ese chico, sino que tiene que ir alguien a ayudar a que el maestro pueda entender qué le pasa a ese chico, pueda saber cómo hacer con ese chico. Y dice, unificar las técnicas y estrategias de la educación ordinaria especial de manera que todos los niños puedan tener las mismas oportunidades educativas. Y acá viene otra cuestión que también tiene importancia, y es que estos dos sistemas que hasta ese momento habían sido sistemas paralelos empiezan a encontrar líneas de conexión entre ellos. Y la idea fundamental que habla de este compartir estrategias significa por lo menos dos cuestiones. Una primera cuestión es que las estrategias que había desarrollado la educación especial, muchas de ellas muy ricas para trabajar con distintos problemas de los niños, a veces, muchas veces, servían para trabajar con otros niños que no necesariamente tenían discapacidad. Niños que a lo mejor tenían problemas de aprendizaje, que no eran discapacitados, niños que tenían trastornos emocionales o otras cosas, se podían muy bien ver beneficiados con estas estrategias que se habían pensado para la educación especial, y que no había por qué mandar esos niños a la educación especial si podían compartir esta estrategia dentro de la educación común. Y entonces, insisto, se empieza a resquebrajar esta idea de los dos sistemas, ¿no? Fíjense que en esta primera definición que aparece ahí, nuevamente aparece esta idea de que en realidad no es necesario sostener dos sistemas, sino que hay un solo sistema, unificar la educación ordinaria y especial, sino que hay un solo sistema que tiene que adaptar sus recursos a distintos tipos de niños. Pero que en rigor ningún niño está o debería estar impedido de recibir ayuda de la educación especial si la necesita, y ningún niño estaría exento de volver y estar en educación ordinaria si lo puede hacer. En esta otra definición, que en esta primera parte es como bastante discutible, pero aparece una cuestión que también es importante en la integración, y es la planificación educativa basada en un proceso programado e individual. Acá, de alguna forma, se está poniendo el acento en que no basta con poner al niño dentro del aula. Hay que hacer un trabajo para que ese niño pueda estar dentro del aula y cumplir objetivos. No se trata de una movilización de un niño, una movilización física del niño. Se trata de todo un proceso de trabajo interdisciplinario que permita armar un programa educativo para que ese niño pueda aprovechar las sensaciones en el aula. Fíjense que esto está generando, un poco por lo que decíamos hace un rato, está generando una cantidad de recursos que se ponen a trabajar ahí. Porque eso significa que tiene que haber una evaluación de ese niño, significa que hay niños trabajando en eso, significa que hay gente que se hace cargo de las cuestiones que ese niño necesita resolver. Y eso, si lo miramos económicamente, no es para nada verdad. Bueno, y acá tenemos otra definición más, una pregunta, que de alguna manera resume algunas de estas cosas que estuvimos diciendo, ¿sí? No, si eso después lo podíamos fotocopiar. ¿Eh? Si eso después lo podíamos fotocopiar. Eso para escuchar. No, está preocupado. No me hagas más. Sin problema. Pero lo tenemos, ¿sabes? ¿Cómo? Lo tenemos. ¿Bien? Sí, está con el texto. Pues, me acordé porque lo leí en el de Rafael. Muchas de estas cosas. La página 31 está en los conceptos de la marca. Bueno. Aquí lo que voy a hacer hincapié es en esta cuestión, que es la que vamos a ver ahora. Dice: provee una variedad de alternativas instructivas y de clases apropiadas al plan educativo para cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema de la integración no es un currículum que es igual para todos los que se integran. ni es un programa que es igual para todos los que se integran, sino que se estudia a cada uno de los alumnos y a cada uno se le debe brindar aquello que ese alumno en particular necesita. De manera que hay que ofrecer como una gama amplia de posibilidades que puedan ser utilizadas por niños con distintos tipos de necesidades. ¿Cuántos de ustedes trabajan en escuela? 2, 3, 4. Bien. A esta altura ya es casi una cuestión obvia que no todos los niños necesitan lo mismo. Pero a ver, piensen en la experiencia de ustedes. Ejemplos por ahí de cuestiones de diversas necesidades que puedan tener los niños. Bueno, por ejemplo, yo trabajo en especial. ¿Trabajas? En especial. Sí. Estoy trabajando como asistente educacional en especial. Y bueno, en nuestra escuela tenemos un programa de integración y tenemos 3 nenes integrados en este momento, en diferentes escuelas. Tenemos la maestra integradora que tiene sus diferentes días que va a ver a los chicos. Y tenemos un caso muy particular que es un nene de 12 años, 13 tiene. Está en sexto. En sexto año, digamos, de escuela pública. En sí, lo que él más necesita es una integración social, digamos. No tanto en cuestión de aprendizaje, porque no es, digamos, que estaríamos hablando de un leve, pero tiene muchos problemas sociales y cosas que trae cargado en la casa, y bueno, de chico le diagnosticaron que tenía un retardo mental, a una escuela especial, pero bueno, en la escuela se dieron cuenta, pues ya también eran del año pasado, que en realidad no era tanto su déficit mental, sino que es una cuestión que viene de su entorno, de su familia, que es más social que intelectual. Está haciendo la integración en la misma escuela donde vivía. Y bueno, pero seguimos teniendo bastante, tiene bastantes problemas de conducta, o sea, en ocasiones es como que se la da de canchero y termina en la agresión. No puede relacionarse con chicos de su edad. Y bueno, en la escuela, o sea, lo más particular es que en la escuela común es un niño modelo. Es más, salió elegido mejor compañero, tiene notas altas, es un señorito inglés, digamos. Y cuando viene a la escuela especial con nosotros, es todo lo contrario. Es como mensaje que, para el estudio. Exactamente. ¿Qué hago yo acá? Pero vos sabés que en todo caso no es un caso raro. Más allá de que va por ahí, por la personalidad que tiene él, ¿no? Pero no sé. No, te quiero decir, a ver, explico lo que quiero decir. No es un caso raro porque vos estás hablando de un niño que fue calculado como un deficiente mental leve y la mitad de todos los niños que están en la educación especial tienen ese rótulo. Fíjense que estamos hablando en educación especial debe haber en nivel primario, porque después están los talleres, la salida laboral, otras cosas, pero debe haber unos 60.000 alumnos. Estamos hablando de 30.000 que tienen este rótulo. Este rótulo. Y de esos 30.000, ¿cuántos están integrados? Más allá de eso, de esos 30.000, seguramente debe haber 2.000, 3.000, con suerte, que realmente uno podría constatar su deficiencia. El resto tiene esas características que vos decís. Sociales. Son chicos con problemáticas sociales, claro, que han sido expulsados de, digamos, la escuela común, se adaptaron a la escuela por sus características, por sus dificultades, porque por todo lo que sabemos que les pasa a los chicos pobres con problemas familiares y demás y demás, y que son sacados de la escuela común y van por esa famosa manguera a parar a la escuela especial. Yo he escuchado que les decían irregulares sociales. Bueno, esta es otra clasificación que tiene que ver más con los niños que tienen problemas graves de conducta, que tiene que ver con chicos que están penalizados, que están bajo tutela de cuidado, que son huérfanos y viven en hogares. Hay toda una cantidad de esos que son irregulares sociales, justamente todo. O sea, ese nombre es solamente un... se regularía a pobre que te hace sin querer. Fíjense, ¿no? Pero las clasificaciones existen, ¿eh? Ahora, insisto, ¿no? Estos que vos decís son la mitad de todos los chicos que están en educación. Fíjense lo que es este sistema de discriminación, ¿no? Es terrible. O sea, si ustedes van en general en la provincia, por ejemplo, las 501 suelen ser las de deficientes mentales leves. Y estas son escuelas que pueden tener 500 alumnos. Ahora la 503, que es la de moderados, tiene la décima parte, vamos a ver. Pero tiene que ver con este sistema de regulación. Bien. Decíamos entonces cómo es una necesidad ofrecerle a cada uno la educación que necesita. Esto de alguna manera está reflejado en estos cuadros. Es un, digamos, un ejemplo, en este caso de un señor Reynolds, que lo inventó ya hace muchos años. Pero fíjense que lo interesante de esto es lo siguiente. En primer lugar, esta forma de triángulo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta forma? Es lo siguiente. En la base del triángulo dice, como ustedes ven, clase ordinaria. Esto quiere decir que la mayoría de los alumnos deberían estar en la clase ordinaria. Y solo una pequeña minoría en las escuelas especiales o residenciales. Estas dos, residenciales quiere decir hogares, ¿eh? Entre estas dos puntas, digamos, entre estos dos extremos, hay toda una gama de opciones, que para el caso, que estas son opciones que se configuran de acuerdo a cómo está organizado el sistema educativo de cada lugar, los recursos que tiene, a qué tipo de instituciones ha ido montando y demás. Pero fíjense ustedes, tenemos la clase ordinaria, en este ejemplo, la clase ordinaria con asistencia consultiva, o sea, alguien que, digamos, orienta al maestro, que es un consultor del maestro, para que pueda atender a esos niños. Clase ordinaria con especialistas itinerantes, o sea que hay un especialista que participa en algún momento de la clase ordinaria o que trabaja con el alumno que está en la clase ordinaria en algún momento, pero que no está permanentemente en la clase ordinaria, sino que va rotando por distintas clases. Pero fíjense, clase ordinaria con aula de recursos. Aula de recursos es un aula que funciona dentro de la misma escuela y a la cual va el alumno a recibir apoyo. A veces va para muchas materias, a veces puede ir, qué sé yo, porque le cuesta matemática, porque le cuesta alguna otra cosa. Alumnos con ciertas discapacidades pueden recibir apoyos específicos que tienen que ver con su propia discapacidad. Pero todo esto, fíjense que acá estamos hablando del área del triángulo, ¿sí? O sea, acá tenemos el 80% de los alumnos, son alumnos que están en la escuela ordinaria de una u otra manera, con distintas alternativas, ¿sí? Recién por acá empieza la mayor parte del tiempo en el aula especial. Y acá el que está en el aula especial. Aula especial dentro de la escuela, o sea, es este aula de recursos pero el niño permanece la mayor parte del tiempo acá. Y recién acá arriba van a la escuela especial. ¿Ese aula está dentro de la escuela? En estos casos está dentro de la escuela común. Claro, la escuela común especial no, es otra escuela. Y la escuela hogar es otra escuela. Que tampoco es especial. Por ahí la característica fundamental es que son alumnos que viven en la escuela. Pueden vivir por, en general, por dos motivos. Uno es porque no tienen familia o fueron abandonados por la familia o perdieron la familia. Y la otra es porque no, por su, la gravedad de su condición, o porque no se pueden trasladar. Pero insisto, fíjense que son muy poquitos los que están acá. La vez pasada estaba repasando estadísticas, por ejemplo, de Canadá. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de acá tenemos el 80% de los chicos. En la escuela especial hay alrededor del 18 y pico, si yo no recuerdo mal. Muy poquititos allá en la escuela residencial. Estamos hablando de alumnos con discapacidad, ¿verdad? Y por eso también está el sentido de la flecha. Dice, continuar en esta dirección siempre que sea posible. O sea, cuanto más abajo pueda yo mandar al alumno, mejor. O sea, está en un mejor nivel de integración. Y por el otro lado, en este sentido, 10 minutos más. Ir en ese sentido, o sea, hacia arriba, solo cuando sea necesario. O sea, cuando no hay más remedio, bueno, en ese sentido vamos aumentando el grado de restricción del ámbito. O sea, cuanto más arriba, es un ámbito más restringido, volviendo a la idea que decíamos antes, ¿no? Fíjense, por otro lado, como este esquema, se va a repetir en otros modelos que son más o menos parecidos, pero la idea fundamental es siempre la misma. Bien, acá está al revés, pero también tengo la clase regular en el área de mayor superficie, y acá en las áreas de menor superficie, el escuela especial, domiciliario, hospitalario. Insisto, esto, lo que está acá adentro varía de acuerdo a la organización del sistema en cada país, pero la idea es siempre la misma, ¿no es cierto? Que la mayor parte de los alumnos estén en la educación común y tanto como sea posible. Y solamente aquellos que sea estrictamente necesario son los que van quedando en la educación especial. O solo en la educación especial. Y acá hay otro. Este es un modelo como más complejo, pero insisto, la idea es siempre apunta a la misma cosa. Profesor, que no llega a verlo. Sí. Y acá lo que pasa es dividir en programas internos y externos al paciente. Acá, digamos, lo que está poniendo son programas extraescolares también, hospitalarios, de acción social. Bien. Bueno, entonces creo que con esto más o menos podemos ir cerrando un poco esta idea de qué es lo que significaba o qué es lo que significan estos conceptos de integración. Y este concepto de integración abre la puerta a otro concepto que es el de necesidades educativas especiales. social. Entonces, repasando, integración significa que las diferencias entre los alumnos se establecen a lo largo de un continuo de necesidades, a las cuales hay que dar respuesta. Que se abandone el modelo deficitario y se lo empieza a reemplazar por un modelo pedagógico, donde se piensa más en qué necesita el alumno para aprender que en cuál es el rótulo médico que tiene ese alumno. Se desecha esta cuestión de la rotulación. Aparece, ahora vamos a meternos un poco más en lo de las necesidades educativas especiales. Se cuestiona el tema de la homogeneidad. Recuerdan ustedes que esta cuestión de la homogeneidad devenía como una característica propia de la modernidad en la construcción de los sistemas educativos, como esta garantía de formar ciertos tipos de ciudadanos. Y requiere la formación de un nuevo tipo de maestro. Después vamos también a meternos un poco más en esto de los nuevos tipos de maestro. Bueno, hoy no nos da el tiempo para hablar de las necesidades educativas especiales, pero para terminar quería comentarles algo acerca de el concepto de discapacidad. Recuerdan que habíamos dicho que tradicionalmente esta es la Organización Mundial de la salud es una cuestión médica. Y los médicos durante mucho tiempo entendieron que además la medicina era fundamentalmente tributaria de la biología. Se concebían los seres humanos como sistemas biológicos más o menos cerrados, con especies de máquinas de funcionamiento, en esta también metáfora moderna, y esta, digamos, concepción de sistemas cerrados se daba muy poca importancia a todo aquello que venía de afuera. De cualquier manera, cuando la Organización Mundial de la Salud, en 1980, fíjense que estamos como ya bastante avanzados, da esta clasificación internacional, que es la que todavía se aplica, todavía se está usando esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ya empieza, ustedes van a advertir que hay ciertas consideraciones acerca de que las cosas van más allá que la simple enunciación sintomática de los médicos. Pero el punto que se le critica a estas definiciones es que justamente están todas fundadas en la noción de deficiencia. Si ustedes leen la noción de deficiencia, habla de pérdida o anormalidad permanente o transitoria, psicológica, fisiológica, anatómica, de estructura o función. Obviamente habla de estructura o función del cuerpo, mejor dicho, del organismo o del cuerpo. Y esta es la visión estrictamente médica. Las otras definiciones van incorporando algunos otros elementos, pero subordinados a esto. Subordinados a esta idea de esta pérdida de esta pérdida o anormalidad de estructura o función. Entonces, desde este punto de vista, alguien que, qué sé yo, que perdió un brazo, obviamente, perdió parte de su estructura corporal o orgánica. Alguien que es ciego, perdió también parte de la posibilidad de por lo tanto también de la estructura, a veces porque perdió el ojo, sino de la función, de la visión. Alguien que está loco ha perdido la funcionalidad de su comportamiento, ¿sí? Y esta es la noción de deficiencia. Sobre esta noción de deficiencia se articula la de incapacidad. O sea, un incapaz es alguien que sufre una restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia. En la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. Supongan ustedes, a ver, un ciego es incapaz o sufre una incapacidad, por ejemplo, para manejar, por decir algo. Un ciego no puede manejar. Y digamos, podríamos suponer que manejar es una actividad relativamente normal para el ser humano dentro de nuestra cultura, por decir algo. Pero un ciego no puede manejar. Entonces, en ese sentido, sufre de incapacidad, ¿eh? Para no. Y por último, lo que es la minusvalía. Dice que es una incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según edad, sexo y factores sociales y culturales. O sea, fíjense que aquel acento no está puesto tanto en lo que no puede hacer, sino en lo que no puede hacer en relación a un contexto determinado. Hay un ejemplo que me parece a mí muy claro. Ustedes saben que la talidomida era una droga que se daba en una época a las personas para combatir ciertas enfermedades, entre ellas la lepra y otras, que eran enfermedades muy terribles. Pero tardíamente se descubrió que era una droga que provocaba malformaciones genéticas, por lo cual hubo mucha gente que nació con malformaciones genéticas importantes. Entonces se contaba el caso de una persona que había nacido sin brazos, tenía unos pequeños muñones y con unos proyectos de dedito en los muñones, ¿no? Es una deformación genética. Entonces, bueno, digamos, si nosotros analizamos esta clasificación, tenía obviamente una pérdida de estructura, no tenía brazos. Había cosas que no podía hacer porque no tenía los brazos. Por ejemplo, no podía, qué sé yo, cortarse la comida. Ahora esta persona había, y esto era, era parte de su incapacidad. Ahora esta persona, por ejemplo, no podía cortar la comida con los brazos, pero sí lo podía hacer con las piernas. Ustedes habrán visto Pintores sin manos, Mi famoso pie izquierdo, todas esas películas, y bueno, realmente hay gente que tiene esta posibilidad, esta capacidad de aprender cuando no tiene posibilidad de uso de las manos, de aprender a manejar los pies casi como si fueran manos. Tienen realmente una enorme vida. Esta persona podía manejar los cubiertos y hacer muchas cosas con las manos. Sin embargo, no podía ir a un restaurante. Porque, claro, no se iba a sacar los zapatos y a ponerse a cortar, cortaba en el piso, con el plato en el piso y con el piso en el carro. Pero, claro, eso no lo podía hacer, lo podía hacer en su casa. Esto habla de la minusvalidez. O sea, en un determinado ámbito, en un determinado contexto queda marcada por esa, digamos, por todo lo que deriva de aquella incapacidad original. Bueno, ¿se entienden más o menos estas ideas? Bueno, hasta acá es cómo nosotros nos estamos manejando incluso hasta ahora. Si hoy una persona va a pedir un certificado de discapacidad, tiene que ir a algún hospital público, al Centro Nacional de Rehabilitación, etcétera, que es un certificado que sirve para muchas cosas, gestionar pensiones, pedir permisos para viajar, una cantidad de beneficios que pueden tener las personas con discapacidad, la van a, digamos, clasificar de acuerdo a estos parámetros. Y le van a poner además un número, un porcentaje de deficiencia, de acuerdo a este conjunto de cuestiones y cuáles sean los problemas que tengan. Entonces le van a dar un certificado de discapacidad que diga discapacitado, tal cosa, le pasa tal cosa, con un porcentaje de tal, con tanto porcentaje de discapacidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor, empiecen a leer lo que tiene que ver con currículum. Ustedes en la guía de lectura, lo que era 2, empiecen a leer sobre eso. ¿Cuál es la unidad 2? Porque yo fui la última clase que dije, quiero que me fotocopien todo lo que van a entender Mira, no lo dejé separado, y después lo juntaron.